Y bueno, y hoy en el día de hoy también continuó la audiencia número 21 del juicio de la media causa en La Rioja y estamos en comunicación con Gaby Schaller, que estuvo en el lugar para que nos cuente cómo fue la jornada de hoy. Gaby, ¿nos escuchás? Habla Matías. Sí, Matías, ¿qué tal Romy? ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Y a toda la audiencia de Radio Voces. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Querés contarnos un poco cómo fue la jornada de hoy? ¿Quién estuvo testificando? Sí, mira, la jornada de hoy se desarrolló como lo venimos haciendo habitualmente. Hoy tuvo un toque particular porque espontáneamente nos surgió una frase entre los compañeros que estábamos haciendo la radio y fue que esta radio significa para nosotros como un abrazo a los compañeros que están testimoniando. Desde la calle, entre medio de todos los la gente que va y que viene a trabajar al rayo de sol, nosotros mantenemos este abrazo fraterno con todos los compañeros que pertenecen a distintas organizaciones políticas, pero aunados en esta causa que es llevar adelante la nueva causa para condenar a todos los responsables de los delitos que cometieron durante la dictadura, los civiles y los militares aquí en la provincia. Qué bueno, sí, para la audiencia que no sabe, bueno, desde que comenzó la audiencia, las audiencias el año pasado se realiza una radio abierta en la cual Radio Voces también participa, que hoy no pudo estar presente y que vamos a estar realizando durante y estaremos realizando durante todo el año. Y bueno, es un poco lo que cuenta. Hoy no pudieron físicamente, sí, pero son parte de esto y están, sí, presentes igual. Hoy declaró un solo compañero que se llama Leopoldo González, un compañero que relató, según nos comentaron algunos de los que participaron de la audiencia, una terrible historia atroz, la vivida por este compañero, que fue severamente torturado en el regimiento. Alex, yo les voy a decir una sola cosa nomás como para no extendernos en detalles, porque la verdad que es macabro lo que le ha ocurrido a esa persona y que todavía esté en pie, entera y con ganas de dar su testimonio. A este compañero en la tortura, con una herramienta con la que jugaban los represores, que era una cortaplumas, hacían piruetas para ver qué cosas se podían hacer con cada una de las partes de la cortaplumas y a modo de chiste, dijeron, ah, mira, con esta partecita se pueden sacar muelas también, ¿por qué no probamos? Y le sacaron dos muelas. A ese nivel de sadismo llegaron estos tipos que hoy están sentados en el banquillo. Uno de ellos, Schiarello, por ejemplo, que a la hora de salir de la audiencia, cuando todos unánimemente le gritamos como a los nazis les va a ocurrir, a donde vayan nos iremos a buscar, hace un bailecito en tono de burla y se ríe porque siente impunidad. Yo creo que eso es lo que realmente sienten, impunidad. Saben que nunca van a pagar lo que hicieron. No les va a alcanzar la vida para pagarlo. Sí, muy, la verdad que es muy duro la anécdota que contás de los hechos ocurridos hace ya 40 años. Y bueno, y este año lo comentábamos antes, muy especial porque son 40 años del golpe, ¿no? También como que se van, el próximo 24 de marzo va a ser una fecha muy particular, no solo por los 40 años, sino también por la situación política que está viviendo Argentina en estos momentos, ¿no? ¿Vos qué nos querés comentar? Seguramente, esta fecha seguramente nos va a unir porque, como lo mencionábamos hoy, está presa, nuestra primer presa política en democracia, sí, que es Milagros Salas. Y lo que quisieron reprimir, que fue la protesta, el acampe que ella estaba haciendo frente a la plaza de Jujuy, lo único que consiguieron fue extender el acampe hacia todo el país. Porque hace pocos, sí, días, en todas las plazas de la Argentina, hubo reclamos pidiendo por la libertad de Milagros Salas. Ahora, en la plaza 25 de Mayo, se mantiene un acampe que cada vez es más grande, que cada vez participan más personalidades, intelectuales, cada día la plaza se forma más de gente porque al ser cada vez más los despedidos y los afectados por este siniestro plan que está llevando adelante Macri, la plaza cada vez va a estar más llena. así que creemos que este 24 de marzo va a ser muy particular para nosotros, porque revive, reflota, reafirma toda la lucha que venimos sosteniendo durante todos estos años. Así que vamos a prepararnos porque nos espera un largo camino por recorrer. Sí. Hoy una de las cosas que se recordaba es que el juez Herrera Piedrabuena decía que ya se le había acabado el tiempo a los testigos, a los testimonios. Y nosotros respondemos que acá no se ha acabado nada, acá no se ha terminado nada. La historia de los pueblos no termina, la historia continúa. Y hasta que tengamos la última gota de sangre vamos a estar aquí exigiendo siempre lo mismo. Memoria, verdad y justicia, por cárcel efectiva, perpetua y común para todos los cómplices civiles y militares de la dictadura. Ahora y siempre. Bueno. Ahora y siempre, por los 30.000 compañeros. Bueno, Gaby, muchas gracias por esta nota y vamos a seguir, seguramente haremos también un programa el 24 de marzo o algo también, y bueno, y las radios abiertas que nos quedan todos los jueves de acá a que termine este juicio en particular y otros juicios que vendrán, porque también vamos a seguir en la calle para que se sigan enjuiciando a los genocidas. A afilar las gargantas, compañeros, porque queda mucho por luchar todavía con este tipo de gobiernos que nos toca en suerte. Nos queda mucho por luchar, así que nos vamos a seguir encontrando en la radio abierta, nos vamos a seguir encontrando en las calles y con las noticias que hemos tenido últimamente, más todavía. Hoy nos enteramos que fue alguien que recupere la libertad Cilindro, uno de los acusados por los vuelos de la muerte. En La Pampa han dejado en libertad a 5 acusados y condenados. Aquí en La Rioja, sin ir más lejos, hoy le otorgaron la domiciliaria a Ramación, uno de los acusados en la media causa. Entonces, esto muestra la flexibilidad que se le está dando a este tipo de delitos. En todo el mundo se conoce a los delitos de lesa humanidad como los más graves, porque justamente atentan contra la humanidad. Así que lo que Argentina enorgullece en el mundo, que es el modo en que se llevaron adelante los juicios contra los represores, hoy este gobierno lo está tirando por la borda, dejando en libertad a los represores, desfinanciando los juicios, desbaratando, desmantelando las organizaciones de derechos humanos, y permitiéndole a militares que estuvieron acusados por delitos de lesa humanidad en otros juicios, militares que fueron parte del bufete de abogados que defendieron a Galtieri, por ejemplo, hoy pertenecer al Ministerio de Defensa junto con la ministra Bullrich. Así que una vergüenza tener una ministra como ella y que nombre como dentro de su gabinete a represores como Tosco y como Nocetti. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo próximamente y en la lucha, siempre. Bueno, gracias chicos a ustedes y a toda la audiencia. Hasta pronto.